La noche romántica de la radio. La música es tuya, vive, la siente, la compártela. Síguenos en radiopuentealto.blogspot.com. En Facebook, Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo. Y a través de este dial 107.7. Puedes programar la música marcando el 2872-7871. 2872-7871. Esta radio es para ti. La compartimos juntos a través de este dial. La música, la noche, la magia, la emoción de estar juntos. Te vuelvo a oír tu voz, me estremeció. Tanto tiempo sin ti. ¿Qué estás haciendo a esta hora? ¿Con quién estás compartiendo? ¿Cómo va tu vida? Con ustedes, la música de Natalino. Tan solo dame un minuto más, solo un segundo, ya dime que sí. Es nuestra historia de amor, te ruego, atiéndeme. Si te pidiera partir de aquí, un gesto tuyo podría bastar. La siente es nuestra canción, te pido, acéptame. Es como un fuego en mi corazón, esa locura que siento por ti. Qué bella que estás, qué ganas me dan decirte que quiero decirte. Abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame, todo es más bello por ti. Hablo de ti, hablo de mí. Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame, todo es más bello por ti. Si hablo de ti, hablo de mí. Aguardo un poco y no digas más, es esta copa la que habla por ti. Es el latido en mi pecho, tan solo siénteme. Hay en tu boca la inspiración, será el secreto que guardan tus labios. Pero me pierdo en tu beso, te ruego, acércate. Eres el aire de mi pasión, si comprendieras que siento por ti. Ah, qué bella que estás, qué ganas me dan decirte que quiero decirte. Abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame, todo es más claro por ti. Si hablo de ti, hablo de mí. Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame, todo es más bello por ti. Si hablo de ti, hablo de mí. Algo que no podemos evitarlo. Sé que quieres venir y que vivo por ti. Ven conmigo para atravesar este mundo que vive en amor. Oh, oh. Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame, todo es más claro por ti. Si hablo de ti, hablo de mí. Abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame, todo es más bello por ti. Si hablo de ti, hablo de mí. Si hablo de ti, hablo de mí. Si hablo de ti, hablo de mí. La noche es mágica, la noche es tuya, vívela, siéntela, compártela y tal vez este sea mi loco amor de verano. Andrés de León. Tú.

Cristian Castro, sesión primera fila, junto a Rake. Es mejor así. Tu radio, Puente Alto. Si fuera por ti, me haría sufrir. Casi sin pensarlo, podrías mentir. Y es que si yo nunca fui tu historia de amor, no juegues conmigo, es mejor tu adiós. Tal vez esto es lo mejor que sufrir de amor. No, no, no lo hago por ti, no quiero seguir, no, no. Es mejor así. Sí. No puedes luchar contra la verdad. No, no, por mucho que llores, no voy a cambiar. Tal vez esto es lo mejor. No lo hago por ti, no quiero seguir. Y aunque esta noche estoy despierto, no, no, no, no, no, puedo decirte que me siento, siento mejor así, mejor así, mejor, mejor, mejor así, mejor así, mejor. Mejor así, mejor así, mejor así, mejor así. Ya no quiero de ti nada, vete mucho a la chingada. Vete y busca quien te quiera, quien te aguante a tu manera. Por mi parte está perdido, te he dejado en el olvido. Tan cansado estoy de ti. Mejor así, es mejor así. Gracias, Cristian Castro y Rake. Primera fila, ahí estaba el tema. Es mejor así. Y ahora con ustedes, Rake. Esto es invierno. La noche es tuya, vívela, siéntela, compártela, disfrútala. Déjate llevar. Radio Puente Alto. Llueve fuera, llueve más. Está desierta la ciudad. Mientras tú y yo nos refugiamos en la eternidad. No siento frío cerca de ti. Dentro de mí brilla el sol. Soledad, gente que corre sin parar. Tras la puerta

que volvería, y empapada en llanto ya juro que esperaría miles de lunas pasaron y siempre ya estaba en el muelle. Muchas tardes se anidaron en su pelo y en sus labios. Escuchando a Maná con el Muelle de San Blas. Los queremos muchísimo, Puerto Rico. con este tema de Gonzalo Yáñez, Algo de ti. Hay algo de ti. Hay algo en tu cara. A través del velo de tus ojos puedo ver luz que se apaga. No hay nada que hacer. La suerte está echada. Contempla el reflejo que dejó el atardecer desde tu ventana. Hay algo de ti que no quisiera entender. No hay nada que decir. No quiero saber. Hay algo de ti. Maldito el amor. Hay algo de ti. Maldita mañana. No sé qué hice anoche ni quién es esa mujer que duerme en mi cama. Hay algo de ti que no quisiera entender. No hay nada que decir. No quiero saber. Todo lo que di no sirve de nada. Hay algo de ti. Gonza, amigo, ¿cómo puedes saber, preguntar, comprender que dentro de alguien no somos nada, nada más que una reacción a las fuerzas de la vida, la nuestra y la que nos obligan a vestir? Los sentimientos mandan jurando ser nobles, pero al fin te dejan en la mera calle, sin ni uno, porque no somos nada, no somos nada, una mentira bajo la lluvia.